Hola, bienvenidos a Vericuetos, una semana más en esta nave que surca los confines de la galaxia musical a la búsqueda de nuevas sonoridades y cosas raras. Hoy tenemos un programa dedicado a festivales. Es un poco extraño porque vamos a hablar de no uno, sino cuatro festivales que tienen lugar en el mismo fin de semana, lo cual pues es un poco coñazo porque ya nos va a poner en el dilema de decidirnos. Al que os habla le gustaría ir a todos, pero no os preocupéis porque no tiene mucho que ver unos con otros. Vamos a tener música electrónica, vamos a tener rock progresivo y afines, incluso folk. Pero vamos por partes, como diría el otro, porque tenemos bastante material e información que daros, así que empezamos cronológicamente. El fin de semana que os decimos es el último del mes de abril, el 28-29, y van a juntarse ni más ni menos que tres eventos, porque el primero que vamos a ver hoy es el jueves, menos mal, jueves 26 de abril, que es la fecha en la que transcurrirá el Casi Minifest número 6. Es un festival organizado por el binomio creativo Las Casi Casi Otone, creativo e hiperactivo porque no paran, y pues en anteriores ediciones, como en esta, pues se dedican a rastrear y a traer a Gijón algunas de las propuestas más interesantes de la electrónica no convencional. Experimentos varios y jugosos. ¿Quiénes vienen este año? Pues mira, tenemos a Clase Sencilla, Da Robots, Josh Goldstein, Laut Starke, Paula Pink y Violeta Nureyev, acompañada de Rojo Cofiño. Un cartel bastante potente para este segundo aniversario del Casi Minifest, que como os decía será el día jueves 26 de abril a las 10 en el Café Dam. Para enteraros un poco mejor de esta lista de los Reyes Godos que os acabo de decir, lo mejor es que entréis en la página del Casi Minifest, lo ponéis así mismo en el buscador y os aparecerá el cartel donde están todos estos nombres que yo he pronunciado como la gocha. Pero afortunadamente estamos en la radio y tenemos la música para que hable por sí sola, así que vamos a daros un par de pinceladillas sonoras de lo que va a dar de sí este festival. Vamos a poneros de entrada al que aparece como cabeza de cartel, que responde al nombre de Clase Sencilla y que en realidad se llama Paulino Campos, es de Barcelona y es un especialista en jugar con ambientes y atmósferas evocadoras y melancólicas, como por ejemplo esto que vamos a escuchar ahora mismo. Thank you. Pues estos son los épicos y ominosos paisajes sonoros de clase sencilla que encabeza el cartel de este casi minifest. Y vamos a seguir la radiografía pasando de la cabeza directamente a los pies. Los artistas que aparecen al final del cartel, en la parte de abajo, son ni más ni menos que Violeta Nureyev y Rojo Cofiño, conocidas artistas autóctonas, una proveniente de la música, con bastante y muy interesante carrera a sus espaldas, y otra de la danza contemporánea. Nos plantean una performance músico-danzarina, en la cual muy probablemente suene este tema de Violeta Nureyev que os pongo ahora mismo y que se llama Guapino. Violeta Nureyev, que estará sonando en el Casi Minifest el próximo jueves 26 en el Café Dam a las 10. Ya sabéis, buscad por internet para tener más información y escuchar más música de los artistas participantes. No tenéis más que entrar en casiminifest.blogspot.com y ahí tenéis música de todos los demás artistas. de este festival organizado por las Casi Casi Otone, que no van a tener ni un minuto de descanso porque al día siguiente, viernes 27, comienza el LEF, Laboratorio de Electrónica Visual, este festival que lleva ya varios años celebrándose y en el que participan pues precisamente ellas mismas, las Casi Casi Otone, junto con otro puñado de artistas que paso a enumerar, intentando no quedarme sin aliento, porque son bastantes. Están Prefuse 73, Ghost Poet, Bytone, Various Production, Mika Bainio, Soap and Skin, Cuedo, MFO, Holy Other, Robert Lipok, Arbol, Ryoichi Kurokawa, Anstam, Fase Nueva, Paten, Old Apparatus, Komatsu, MFO otra vez, Euphorie, Vitus, Paul Prudence, las Casi Casi Otone y Norma A, con dos As. Bueno, pues os recomiendo que os hagáis con uno de los numerosos flyers o cartelitos que hay estos días por la ciudad y así podéis leerlo y entender algo, porque supongo que no os habéis coscado de nada con estos nombres tan raros que me gastan esta gente tan moderna. Bueno, como también es habitual, el festival no se dedica solo a las actuaciones, tiene unas cuantas actividades paralelas, como un no sé qué de no sé qué más, y unas exposiciones que hay en el Museo de la Laboral de Ryoji Ikeda, por ejemplo, la exposición de Visualizar el Sonido, también muy recomendable, y más cosas. Hay un concierto fotosintético de Paula Pink, que también repite, va a estar haciendo visuales en el Casi Minifest el jueves y tiene un concierto en el LEF fotosintético, no os lo perdáis. Y además, efectivamente, creo que se llama así porque hay plantas por el medio. Nada, para más información no tenéis más que entrar en www.leffestival.com. Será el 27 y 28 de abril, viernes y sábado, en Laboral, Ciudad de la Cultura. Y musicalmente, ¿qué os vamos a poner? Bueno, pues por ejemplo, vamos a hacer lo de antes. Vamos a pincharos un poco a los que aparecen como cabeza de cartel. Prefuse 73 con este tema llamado One World Extinguisher o algo así. We'll be right back. pues no suena nada mal esto. Prefuse 73, el fin de semana del 27 y 28 en el LEV Festival. Y vamos a hacer un poco como hicimos antes. Nos vamos de la cabeza del programa hasta abajo, donde la letra empieza a ser pequeñita, y nos encontramos otra vez con las Casicas de Otone. Y con ellas os voy a dejar un ratito en este tema llamado Mordisquitos, en el cual nos dan una clase de zoología por la cara. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Pues aquí seguimos en Vericueto repasando todo lo que da de sí ese fin de semana del 27 al 29 de abril. Hemos escuchado música del Casi Minifest, del LEV, y ahora nos vamos un poco más lejos a escuchar otra cosa totalmente diferente. Y es que esta fecha del 27 al 29 también es la escogida para organizar el que quizás sea el más importante o de los más importantes festivales de rock progresivo de Europa. Es el Festival de Gouveia. Durante 3 días al año, es un pueblecito ahí al norte de Portugal, se convierte en un hervidero de músicos de todo el mundo y de aficionados a la parte más experimental del rock. Este año tenemos un peso bastante importante de grupos míticos que yo ni siquiera sabía que seguían tocando. De hecho, puede que se hayan unido para la ocasión, como están haciendo muchos otros en otros géneros. Voy a contaros todo lo que podemos ver en Gouveia, si es que nos acercamos por allí. vamos a tener a los locales a presença das formigas. Bueno, locales quiero decir portugueses, no de Gouveia. Tendremos a Anglagard, Calomito, italianos, Curve d'Air, y ahí empezamos ya con los clásicos, Focus, y seguimos, Lazuli, Patrizio Fariselli, Shylock, Strauss y Universe Zero como cabeza indiscutible de cartel. Pues bueno, un poco de todo, bastante tirando, como siempre, a la parte quizá más experimental y más dura del rock, como siempre les gustó aquí en este festival. Y como os decía, con unas cuantas viejas glorias de las cuales vamos a rescatar algún temilla. Por ejemplo, aquí tenemos a Curved Air, este grupo que no sabía que siguieran tocando, o sea que es una oportunidad única de verles en acción. Esto que vais a escuchar pertenece a su disco Fantasmagoria, uno de los más recordados, y se llamaba Not Quite the Same, no es exactamente lo mismo, y esta canción es una alegoría de la masturbación. Thank you. quite the same. Aquí estaba este himno al onanismo de los Curve d'Air allá por el año 70 y pico. Ahora ya deben tener unos añitos, no sé qué tal sonará, pero bueno, merece la pena verlo porque son o eran un grupo muy potente. Y siguiendo con las reuniones que tenían lugar para este festival de Gouveia, tenemos a otros gigantes del género, como son los holandeses Focus, que también tienen ya unas cuantas canas y unas calvas importantes, supongo. El grupo liderado por Zix van Leer, que, bueno, pues qué decir, pues eso, Focus. Si los conocéis, ya sabéis cómo las gastan. Y si no, pues aquí os pongo un temilla bastante tranquilo, pero que a mí me encanta, que estaba en su concierto, Hamburger Concierto, el concierto de Hamburgo o algo así, que pues eso, era un directo. Esto se llama La Catedral de Estrasburgo. Thank you. Ahí estaban Focus con este tema inolvidable de la Catedral de Estrasburgo. Y estos no son los únicos que se reúnen después de una panzada de años. Para terminar con estas reuniones que ocurrirán aquí en Gouveia, tenemos a Shylock. Shylock, un grupo que dentro del género del progresivo es conocido prácticamente por un solo disco. De hecho, no sé si se llegaron a sacar otro. Y bueno, fuera del género directamente no los conoce ni en casa. Pero son prácticamente conocidos por un disco y sobre todo por un tema. Con lo cual, al reunirse, se han condenado a sí mismos a tener que tocarlo cada vez que salgan a un escenario. Es el tema llamado Île de Fibre. Ile de fiebre, escrito, son franceses, sí, efectivamente, yo no sé francés, efectivamente también, y bueno, pues es todo un temón. La verdad es que vale por todo el disco y de hecho es indudablemente el mejor. También, como suele ser habitual en el género, dura bastante, así que os lo voy a poner para que tengáis una idea de lo que hacían estos desconocidos Shylock. Y así se acaban los 13 minutazos de este Île de Fibre de los franceses Shylock, que estarán tocando el próximo día 27, 28 o 29, no me acuerdo, en Gouveia, en el Festival de Art Rock. Este tema que más les vale tocarlo si no quieren recibir una lluvia de verduras y objetos arrojadizos por parte del público. Y se nos va acabando el tiempo de programa y todavía no hemos visto todas las alternativas musicales de este fin de semana tan llenito. Por si no tuviéramos bastante con el Casi Minifest, el LED Festival o el Gouveia Art Rock, pues tenemos otra cosa para quienes estéis residiendo en Asturias y no os apetezca mucho meteros en la laboral y queráis algo un poco más campestre, pues tenemos el tradicional concierto por la oficialidad, que se celebrará el sábado 28 en un lugar todavía por determinar, pero sí sabemos algunos de los artistas que estarán allí. Aparte de los tradicionales de Zebra, que siempre suelen estar, tenemos a Tuenda y también a Mapi Quintana, Jacobo de Miguel y Michael Lee Wolf con ese disco, esa joya que no nos cansamos de poner aquí, que se llama Xota pa' tres. Con el tema del mismo título nos despedimos, esperando que hayamos ofrecido alternativas suficientes para vosotros en este fin de semana, que no es el siguiente sino el otro. Y a los que nos escuchéis desde lugares lejanos del mundo a través del podcast, pues al menos que hayáis disfrutado de esta hora de música. Pues lo dicho, la semana que viene, más vericuetos aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Xota pa' tres. Hasta luego. El frío vengo del sur. ¿Qué más dará si vengo ni de dónde vengo si estoy volviendo? Vengo falando, vengo callado. Vengo contento, vengo penado. ¿Qué más dará si vengo ni qué ánimo tengo si estoy volviendo? Si cuando llego vuelvo a marchar y cuando salgo del frío, vengo del sol. ¿Qué más dará si vengo?